día volvimos a la noche de Radio del Plata, que nos abrió generosamente sus puertas para que podamos testimoniar el tiempo que vivimos, ¿no? Y la verdad es que no fueron buenos tiempos para el país, no fueron buenos tiempos para los que viven de un trabajo, no fueron buenos tiempos para todos aquellos que quizás hace un año la pasaban mejor que ahora. Y me parece que mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver no solamente con el gobierno de Cambiemos y sus políticas, sino con una baja densidad en algunos sectores de la sociedad de no valorar lo que se tenía cuando estábamos tan mal, según decían los diarios, según decía la televisión. Y hoy, que eso lo tenés perdido, que lo extraviaste, empezás a darte cuenta que en realidad cuando estábamos tan mal, vivíamos mejor. Decía Carlos Heller hace un ratito algo muy importante. Estados Unidos se reactivó producto de su penetración mundial en el mercado, ¿no? O sea, hoy Estados Unidos exporta más y eso le ha permitido superar una parte de su crisis. Y lo que exporta Estados Unidos es trabajo. Trabajo estadounidense. El trabajo estadounidense lo producen los estadounidenses. Entonces, el trabajo es salario, el salario es consumo, el consumo es reactivación. Y sería interesante pensar que cuando se genera trabajo en los Estados Unidos y ese trabajo es exportado hacia otro lugar, muy probablemente ese lugar, o en ese lugar, se esté destruyendo el trabajo de ese país, las condiciones de ese mercado. Porque al fin y al cabo, aquellas economías que no son de algún modo complementarias, cuando una transfiere a la otra, produce la destrucción del empleo local. Hoy se cumplen 6 años de la muerte de Néstor Kirchner. Ayer lo estuvimos evocando porque, claro, nosotros estábamos a 2 horitas de que se cumplieran las 0 horas. Y estuvimos evocando la figura. Y hoy vi muchas reivindicaciones sobre la figura de Néstor Kirchner. De todo tipo. Reivindicaciones humanas, como la del chiquito que le agradecía porque un día le envió de regalo un violín y a partir de eso se pudo transformar en un gran violinista como es hoy. Y le encontró un rumbo a su vida, un horizonte a su vida. Ese tipo de anécdotas muy humanas, personales. También la reivindicación de la figura política. Néstor Kirchner era un animal político. En otro segmento, lo hablaba hoy con Ignacio de Mendiguren, la visión industrialista, productivista, desarrollista del estadista, del presidente, ¿no? Y esto reconocido incluso por un masista como de Mendiguren. Pero me parece que hay que tomar en cuenta, hay que rescatar también, que Néstor Kirchner expresaba una mirada con densidad nacional. ¿Qué quiere decir densidad nacional? Bueno, eso mismo que tiene Estados Unidos para con sus trabajadores. Eso mismo que tiene el gobierno de los Estados Unidos para colocar sus productos en otras geografías, en otros mercados, y garantizarle trabajo a su gente, salario a su mercado, consumo a su economía. Puede ser una asociación un tanto divagante, si quiere, pero no. Estados Unidos es todo lo que ya sabemos, pero también es un país con densidad nacional. Sus dirigentes piensan primero en los Estados Unidos. Después, obviamente, los trabajadores de los Estados Unidos es que la pasan magnífico, ¿eh? La distribución es desigual, se ha concentrado mucho la riqueza. Pero digamos que en lo nacional, que uno puede definir como nociones, valores, sentido de nación, ¿sí?, de una comunidad, no hay muchas diferencias entre demócratas y republicanos. El interés del bipartidismo político que domina los Estados Unidos tiene bases en común tanto de un lado como del otro de la grieta. Por eso digo, tiene una alta densidad nacional. El problema que tenemos en la Argentina es otro, tiene otras características. Y es que nuestras élites gobernantes, nuestras élites dirigentes, siempre están pensando en términos sectoriales y son pocos los que piensan en un sentido de nación. Néstor Kirchner fue la expresión más jugada de la política en reivindicar lo nacional. Y cuando digo lo nacional, no es solamente el territorio, que también lo hizo. Lo nacional con todos los que estamos adentro, con la carnadura de la nación, que es su pueblo. Entonces, cuando Néstor Kirchner decide desembarazarse del Fondo Monetario Internacional, actuaba con convicción nacional. Cuando decide desendeudarse, actuó con convicción nacional. Mayores grados de autonomía le permitieron a la Argentina y le permitieron a la Argentina obtener mejores réditos, tanto económicos como sociales. Por eso, les decía, que escuché muchas reivindicaciones sobre la figura de Néstor Kirchner. Emotivas, sentimentales, políticas. Pero hay que rescatar a ese caudillo de pasiones nacionales. A ese populista, hoy que está tan en boga para desacreditar a mucha gente. A ese populista convencido de que la nación tiene un destino. Y que los que viven adentro de esa cáscara de nuez que es la nación, tienen derechos. ¿Y por qué quería rescatar lo que decía Heller hoy? Porque esa convicción nacional hace que vos defiendas el trabajo de los argentinos. Entonces, en vez de tener políticas procíclicas, cuando estas son de naturaleza recesiva, vos te plantees políticas anticíclicas que defiendan el trabajo, el salario, el mercado interno. Pero tenés que tener esa convicción nacional. ¿Cuál es el problema que tenemos con el gobierno de Cambiemos? Yo particularmente, que lo veo y me sorprende. El gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, considera que hay un sector del país que sobra. Porque cuando vos estás destruyendo empleo a partir de tus políticas, lo que le estás diciendo a la sociedad es que hay un sector que sobra. Que no hay trabajo para todos. Que no hay salario para todos. Que no hay consumo para todos. Y que no hay derechos para todos. Y eso es falta de densidad nacional. El problema de la derecha de este país es que no se hace cargo de todos, sino de solo una parte. De solo una parte. Y no quiero poner a juzgar ni a calificar cuál es la parte en la que ellos están enfocados. Cuando uno revisa las políticas de estos últimos meses, claramente se ven los beneficiarios. Y también claramente se ven los perjudicados. Y esos perjudicados son tan argentinos como los otros. Esos perjudicados son parte de este país. Cuando alguien pierde su trabajo, pierde todo lo que ya dijimos y venimos repitiendo: la dignidad, la posibilidad de hacer cosas, la oportunidad de realizarse. Pero nos detuvimos a pensar qué pierde la sociedad. Nos paramos un minuto a pensar que cada trabajador despedido, suspendido, en realidad es una bomba social dentro de esa comunidad. ¿Y quién se hace cargo? Hoy lo escuchaba a Máximo Kirchner también, que claramente tiene los genes de su padre. Debería estar, supongo que estaría muy orgulloso. Su papá, un padre, digamos, de tener un hijo que reivindique con esa pasión, no solamente su figura, sino el legado, pero que aparte ponga las cosas blanco sobre negro en materia política, que son obviamente las pasiones que movilizan a la familia Kirchner, y a muchos más, ¿no? Pero digo, si pensamos en una familia política, la familia Kirchner es la familia política. Y me parece que él, con mucho acierto, mucha claridad, planteaba que hay una gran defraudación de parte del gobierno hacia sus propios electores, hacia sus propios votantes. Y le exigía al gobierno de Mauricio Macri no solamente que cumpla con aquello que prometió en campaña y hoy incumple, sino que se hiciera cargo de todos. Es el presidente de los 40 millones de argentinos, no solo de sus amigos, no solo de sus gerentes, no solo de sus CEOs. Es el presidente de 40 millones de argentinos, del que le va muy bien. Y si tenía una Toyota Hilux, hoy tiene 4. O está viendo de comprarse 2 más, o una más grande. o vuelve a invertir, porque con la cosecha de soja le fue bien. Pero también se tiene que hacer cargo de los otros. Se tiene que hacer cargo de del conjunto de los argentinos. Porque es fácil sentarse a explicar de qué manera sería mejor la economía, de qué modo un sistema puede funcionar mejor que otro, pero no contrastarlo con la realidad. Y esta realidad que estamos viviendo, producto de estas políticas que vivimos, nos dicen que hay un sector de nuestros connacionales, de nuestros compatriotas, que la está pasando muy fulero, muy mal. Entonces, yo a Macri ya ni siquiera le pediría sensibilidad, porque sinceramente creo que la puede tener para su familia, para su hija, pero sensibilidad social profunda. Eso de saber que el otro es la patria en algún punto, yo no se la puedo exigir. Pero lo que sí le pediría es que tenga un poco de inteligencia. Con ser inteligente basta. Porque, ¿qué tiene de viveza comerse una parte de la sociedad? ¿Qué tiene de viveza sacrificar una parte de la sociedad? ¿Qué es lo que estamos sacrificando ahí? Cuando le decimos a los científicos que vuelvan a lavar los platos, ¿qué es lo que estamos ganando? Como argentinos, digo. Cuando vos ves que hay un recorte del presupuesto del año que viene para ciencia y tecnología, ¿qué está diciendo? Que no vamos a vender más productos con valor agregado, que no vamos a volver a primarizar, vamos a volver a vender granos. Simplemente, ¿cuál es la ganancia de todo eso? Porque insisto, y lo decía bien Máximo Kirchner, es el presidente de los 40 millones, de los que lo votaron, de los que no lo votaron, de los que piensan como él, de los que piensan parecido, de los que piensan distinto. Él tiene que garantizar el trabajo, él tiene que garantizar la oportunidad, la igualdad de oportunidades, él tiene que garantizar los derechos, el acceso a vivienda, a cloaca, a educación, a vestimenta. Está para eso. No importa que odie a tal o a cual. Yo le exijo al presidente que sea inteligente y que se comporte en los hechos como un estadista. Alguien me dirá, pero ¿por qué busca que alguien sea distinto a lo que es? Porque yo, sinceramente, no puedo pensar que alguien sea tan negado, que alguien sea tan poco indulgente con su propia gente, y que alguien esté convencido de que lo mejor que tiene la Argentina está afuera y no adentro. No gana la Argentina cuando se pierden puestos de trabajo, se cierran pequeñas y medianas empresas, los comercios tienen que hacer malabares, la gente tiene que estar haciendo números permanentemente para ver si llega a la mitad del mes. La Argentina pierde cuando pasa todo eso. Señor presidente, usted está haciendo perder tiempo, dinero, esperanza, ilusión a millones de personas a las que por sus políticas decidió sacrificar. No importa la cantidad de fotos que se saca con Antonia, no importa. Tampoco le vamos a pedir que cambie ni que sea de otra manera. Me parece que con inteligencia basta. Argentina debe ser de los argentinos de bien, de lo que todos los días ponen el lomo para que este país sea un país. Cualquier otra cosa, produce secuelas terribles, pero sobre todo, y esto lo decimos hoy, en el año 2016, en unos años, va a florecer lo que hoy se está sembrando. En unos años, como sigan las cosas así, vamos a asistir nuevamente a una amenaza de desintegración social, regional. En unos años, como sigan estas políticas, es probable que nos quedemos sin nación. Y los responsables van a existir. Y esos responsables van a tener que dar la cara. Y van a tener que explicar por qué, cuando pudieron hacer las cosas bien, decidieron hacerlas tan mal. Y el juicio de la historia con ustedes va a ser implacable. Roberto Caballero, por Del Plata.